Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, cualquiera que sea el momento que están escuchándonos, amigos, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín, donde estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Estamos grabando un domingo 29 de marzo a las 8 y cuarto de la noche aproximadamente, hora del centro de México, en el periplo del señor Spider-Games por toda la República, peregrinaje anual pascual, que se va de rodillas a la Basílica de la Guadalupe, o algo así me dijo, porque él es muy devoto. ¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo están las cosas allá? ¿Cómo está la religiosidad? Bien, buen día, Bernie, amigas, amigos desde el Clarín. Sí, estoy en mi viacrucis personal, manejando por toda la República, pues yendo de un lugar a otro a bendecir medallitas y ir caminando de iglesia en iglesia, todo sea por nuestro amado Señor Jesús el Cristo. Sí, cómo no. Exactamente, exactamente. Porque para eso es la Semana Santa, no para salir de vacaciones y beber y hacer cosas mundanas. No. Por favor, vuelvan a sus compromisos. Y tiene que ser religioso, porque si no, los del trabajo me cobran el día como vacaciones de verdad, entonces no. So, es algo de mi religión. No debo trabajar por mi religión, así lo establece. Ok, yo pensaba que sí eran de tus vacaciones de realidad, pero bueno, okay, bueno saber que estás además chuleándote de tu empresa. En todo caso, amigos, nosotros seguimos acá con Spider-Man en temas nada religiosos. En este momento, oye, en pleno 1993, dígame, adelante. Antes de concluir, este programa lo más probable es que lo escuchen el próximo domingo. Y claro, el próximo domingo ya va a ser, creo que 4 de abril o algo así, por ahí anda. Y ¿sí? Estamos celebrando 5 de abril. Sí, 5 de abril. Las grabaciones de este afamado y hermoso podcast empezaron un 4 de abril del 2022. Entonces ya estaremos celebrando con nuestro aniversario número 4. Y si se preguntaban quién en la relación está pendiente de esas mamadas, pues ya vieron que es Spider-Games, porque yo ni pendiente. Y bueno, amigos, felicitaciones por este tiempo conmigo. ¿Te sientes afortunado? Sí, la verdad es que sí. Es de los pocos programas que sobrevivieron de la pelea de los terrenos virtuales. Este es uno de los que más me relaja y más me deja, sino es que el único realmente, porque es el único que me quedó. Sí, para mí. Porque para eso lo hacemos, para relajarnos y divertirnos, si no, no hiciéramos esta mierda. Sí, en fin, en el momento, si me trajeras leyendo como cuando tenías su programa de anime, que verías 800 capítulos de anime a la semana, pues a marchas forzadas, pues sí, no sería tan divertido. ¿Por qué andamos? Nadie obligaba a nadie a nada. Que sentía que tenía que hacer, ese era el problema de esa persona. Y bueno, por algo también se acabó. Y se acabó porque a mí ya se me fastidió tal vez tanto anime. Pero sí, o sea, el hecho de que sea a nuestro propio ritmo, porque estos ya son cómics viejos, no tienes que mantenerte como que en esta autoimpuesta, ¿qué será? Vorágine de lo actual. Literal, estamos hablando aquí de un montón de cómics de aproximadamente, si veo aquí bien las fechas, entre octubre del 93 y enero del 94. Entonces, nada, esto no es nada novedoso para nadie. Entonces, no hay que mantenerse al día, pues, básicamente. ¿Y de qué vamos a hablar esta semana, amigo? Si nos haces una introducción. Sí, vamos a tomar tres series: el Spider-Man a secas, el Spider-Man sin límite y el Spectacular Spider-Man, con tres grandes historias que van a cambiar el mundo de Arácnido tal y como lo conocemos. O tal vez no. ¿Quién sabe? No sé. Bueno, una de ellas sí, un poquito, porque básicamente es la mudanza al nuevo apartamento después de que Betty... no es Betty, ¿verdad? Liz Allen, o Liz Osborne, corrió a Mary Jane y a Peter de... Básicamente que se estaban chuleando el departamento de arriba, en el Soho. Y tuvieron que conseguir uno nuevo, entonces es la mudanza de ellos, que sí es más o menos algo, un cambio de status quo que va a ocurrir en Espectacular Spider-Man. Y si les interesan los números en particular, entonces vamos a hablar de Spider-Man a secas, o conocida como la serie que dejó guindada el señor Todd McFarlane, del 41 al 43, luego el Unlimited, que es una serie trimestral, pero que habíamos dejado a un lado, porque digamos que en la cronología interna no cabía, pues ya nos pusimos al día con Spider-Man Unlimited número 4, la serie de Tom DeFalco y Ron Lim, y con el Spectacular 207 y 208, que ya no está el señor de Mateis, pero continúa el señor Sal Buscema, está escribiendo el señor Steve Grant en este momento, que honestamente creo que hasta ahora, claro, muy pocos números, entonces no lo sé, es lo que es mi impresión, ha estado haciendo de verdad un trabajo bastante competente, porque de todas las series que estábamos leyendo, de las 5 series hasta ahora, Spectacular era por mucho la más notable y sigue siéndolo. Entonces, al menos a mí, en mi impresión, es lo que les puedo decir ya de entrada. Pero lo primero que nos toca es con el señor Jay Lee, que yo no sabía que el señor Jay Lee tenía tantísimo tiempo dibujando. Pensaba que era un tantito más contemporáneo. Tiene un estilo de verdad bastante moderno, y por eso es para mí un poco chocante verlo en un cómic del 93, porque, bueno, o sea, estaba rompiendo esquemas desde esa época. Este es un dibujante, si mal no recuerdo, yo era surcoreano, pero no sé si estaba ya radicado en los Estados Unidos. Yo imagino que sí, porque para poder estar trabajando en esta época, pues no podías mandar los scans por PDF como ya lo hace todo el mundo. Entonces tenías que estar allá a huevo. Pero nada, el estilo del señor Jay Lee, los que conocen del cómic, yo les digo Jay Lee, si tienen una idea, pues ya saben de qué les estoy hablando, porque es muy único. No es mi favorito, pero no le puedo quitar lo bailado. O sea, tiene su propia forma de narrar que funciona en la medida de lo posible bastante, creo yo. Es muy bueno para estos moods oscuros y misteriosos, pero a mí, no sé. De hecho, habíamos visto al señor Klaus Janssen, que es conocido sobre todo como entintador y entintador de Frank Miller. Entonces, este estilo de trazos muy pesados, de las manchas de tintas por todos lados, de proporciones completas, totalmente enfocadas en la acción, muy, muy al estilo Jack Kirby. Ya Eli tiene mucho de eso. Más bien ha limpiado mucho su trazo en los últimos tiempos, para ya más bien como que irse al lado de las proporciones más que de las tintas. Pero yo no creo que tenga el mismo impacto este cómic que el que tuvo, el que leímos de Klaus Janssen con Electro, ¿no? Que me pareció que estaba más bonito y mejor narrado. Esto se pone bastante fastidioso en algún momento. ¿Puede ser eso? Puede ser sencillamente que es una historia de Iron Fist. Y Iron Fist a mí me da una hueva horrible. Perdón, Francisco Espinosa, si alguna vez llegas a escuchar esto, que no creo. Que sé que adora Iron Fist, pero oye, Iron Fist me da una hueva. Entonces no sé si también es eso. No sé, ¿cómo te lo sientes tú? No, yo creo que es culpa del escritor, de Terry Cavanaugh, que hasta la fecha de lo que llevamos no le he leído nada que digas, uy, qué decente está esto. Porque tienes razón, porque Terry Cavanaugh y Howard Mackie son los que más he leído, que la gente odia por todo lo de la saga del clon, pero a Howard Mackie le leímos un par de cosas buenas antes. Sí. Antes de ello, o sea, estamos hablando de hace unos programas. Al señor Cavanaugh hasta ahora, nada. No, nada. Y aquí, o sea, trata de meternos una historia de espionaje corporativo con Danny Rand, que con una típica situación de crossover entre superhéroes, de que lo primero que hacen es meterse a golpes cuando bien pudieron platicarlo y llegar a un entendimiento, y más aquí porque son personajes Marvel, y todavía más porque se supone que Spider-Man y Danny Rand se conocen. De cierto modo, pues el Iron Fist le ayudó en Maximum Carnage, o sea, conocidos son. Y aquí, pues, lo primero que hace Danny Rand, o sea, bueno, vamos a entrar de lleno en la historia. Empezamos con Peter Parker, que está haciendo una investigación para porque está Kate Cushing, un personaje que también secundario desde el Clarín, que estaba muy olvidado. Bueno, eso sí le agradezco a Terry Cavanagh, porque Kate Cushing es un personaje bastante importante que de repente simplemente lo olvidaron, porque era la editora en jefe del Clarín, que luego se volvió editora de la ciudad. Y por ahí sigue, pero pues... Que había sido ficha del Puma y había reemplazado a Rob y todo el tema con este que había alrededor de eso, pero lo dejaron allí, la dejaron trabajando desde Clarín. Desde el Clarín, no, perdón. No en este podcast. La dejaron trabajando en el Clarín, en The Bogle, Daily Bogle. Ajá. Pudieron haber hecho algo interesante con la dinámica entre ella, Robbie y Jonah, pero sí, o sea, literal yo pensaba que se había muerto, lo habían corrido. Sí, pero no, ahí anda, por lo menos eso. Ella está haciendo una investigación sobre las industrias de ranch. Peter encuentra la información y quiere pues ser parte de eso y tomar fotos y así, pues para de eso vive. Pero alguien lo engaña y se roban la información. Entonces, cuando le habla a Kate, oye, Kate, ¿qué onda? Tenías una copia de tu trabajo, ¿verdad? Y dice, ah, maldito Peter Parker, no, ni te acerques a mi investigación, que apenas la estoy empezando y no tengo nada de copias. Lo que está en el Clarín es todo lo que hay. ¡Ah, qué padre! Dice Peter, porque alguien se robó esa información y el que se la robó fue el mismísimo Iron Fist disfrazado de Batman. Y sí, o sea, al momento que va Peter... ¿Disfrazado de Batman o de un Power Ranger bailarín? Porque carga, se tira una pose aquí Jay Lee con las zapatillas que... O sea, está bailando el lago de los cisnes. Sí. Pero hay una viñeta de una sombra al inicio de... Por ahí donde se ve que alguien entra a robarse esa información y tiene las orejitas como de Batman, pero no es... Es el cuello largo de Iron Fist. Mira ahí. Sí, estamos hablando de la segunda página del cómic, y es muy a propósito que Jay Lee lo dibuja así. Okay. Nice. Pero eso es todo, de hecho. Ya, en ese número eso es todo. Sí. Pero algo muy chistoso es que Danny Rand es tan rico, que no olvidar que es una persona rica, que rompe una pared del Clarín para escapar, pero deja volando suficiente dinero para reparar esa misma pared. Ah, qué buena gente es Iron Fist. Por eso Batman nunca lo ha hecho. ¿Cuándo has visto que rompa algo y deje dinero para repararlo? Nunca. Un punto para Iron Fist. De verdad, amigo. I don't care. Pero, o sea, está bien, pero luego les repito, es que el arte de Jay Lee a mí no me hace. O sea, entiendo para dónde va y puede que sea, a algunos les parezca que se ve muy cool, pero a mí se me hicieron muy confusas las peleas. No sabía dónde estaba. Se supone, sí, de hecho, en un momento que están literal dándose a putazos en un anuncio que yo no sé si decía Rant, imagino que dice Rant. Y con las letras se están golpeando, pero yo me perdí muchísimo. No, sí, o sea, el señor Jay Lee es un gran artista para dibujar pin-ups, porque de repente están en un punto y salen disparados. Aquí hay una parte donde están en van a tomar el elevador y de repente disparan, no, espera, es una trampa, y sale corriendo, se lanza a quién sabe dónde. Porque quién sabe qué le pasó a ese elevador. O sea, no explican hasta que... Ah, sí, se cortó el elevador y cayó. Pero no entiendo para qué Spider-Man sale así volando. O sea, yo pensé, es una bomba. Pero le dice, no, simplemente el elevador se cayó. O sea, eso, sí, dentro. Exacto. Pero no se nota que se cortó. Más me parece como que las puertas los iban a cortar por la mitad o algo así. Sí, pero sí, dicen, el cable se salió. Pero tú, ¿por qué te lo dicen? O sea... Sí, no entiendo. Estaban dentro, o sea, se salieron, o sea, no queda claro. Pero total, ¿por qué Iron Fist quería esa información? Porque un trabajador de él, un tal doctor, no me acuerdo qué, Chokukoski, algo así, estaba diseñando un arma con financiamiento de Industria RAN y con cosas de Industria RAN. Y él, como no quería que se hiciera público, porque tiene muchos trabajadores y depende de él. No digas eso, Iron Fist, que luego viene Cardiac y te vuela la cabeza y te rompa la, te roba la compañía. Pues quería ver primero qué estaba pasando. Y te restrega el paquete. Y resulta que sí. Resulta que sí, un tipo que se hace llamar... Ay, ¿cómo se hace llamar el con la armadura esta? Platoon. Platoon. Creo que se llama Platoon, o no, pues no importa. Es básicamente una mezcla del Destroyer de Thor, pero tiene los brazos son básicamente cañones, y se supone que es un traje tipo Iron Man, y ya, o sea, mames, literal es un cyborg o un tipo en un traje tipo cyborg una vez a la semana, ya me mamé. De verdad, qué maldito fastidio. Entonces, te están haciendo básicamente un ejército de estos trajes y quieren hacer una demostración para hacer la competencia de AIM. Y literal se llaman AIM de Temu. Y todo lo están haciendo bajo la compañía de... Exacto, pero todo bajo la compañía de Danny Ryan. Él ni cuenta se dio porque es bien pendejo. Y ya. Pues tiene que liderar la compañía, mi amigo, pues o le dice qué hacer o checa la nómina. O sea, tiene que liderar la compañía o sabe qué pasa su compañía y la controla o no y es literal, no lo hacen. Sí, y total, pues el que hizo este traje, pues le dicen sus jefes, vente para acá, le dicen, no, yo ya voy a hacer lo que yo quiera porque ya tengo el traje. Ok. Durante un número y medio, Iron Fist y Spider-Man batallan con él, con uno solo, hasta el que final lo logran detener. Pero como lo detuvieron. Le cuesta un montón, sí. Y literalmente lo detienen, es porque logran retenerlo y sacar unos cables de su espalda y hacerle un cortocircuito. O sea, bien difícil. Sí, y ¿qué hacen los benefactores ocultos? Pues como ya se les salió de control y quieren pues vender esa tecnología, dicen, vamos a hacer esto. Como hay cámaras de televisión ahí, mandan a toda la producción que tenían. O sea, tenían más de uno. Y tenían un verguero, Iron Fist, mandaron como 100. Me mandaron como 200, una cosa así. Y si Iron Fist y Spider-Man apenas pudieron con uno, dirías, no, pues ya están muertos, ¿no? Que van a poder contra 100,000 de estas cosas. Es imposible. ¿Qué va a pasar, mi amigo? ¿O qué crees? Primero que no sé por qué Spider-Man está... si todo esto lo pasaron por televisión, en vivo y directo, literal se siente como los medios impresos ahora tratando de pelear contra TikTok en internet. Pendiente de tomar fotos, pero no sé para qué. Si las cámaras están siguiéndolo todo... Sigues esta especie de subasta con un montón de lo que parecen ser villanos que deberías reconocer en este jueguito de quién están hablando, que quieren comprar las armaduras, pero como logran vencerlos Spider-Man y Iron Fist, entonces no venden las armaduras y es como, pero eso no es una falla de las armaduras, eso es fallo de lo que los están manejando. Si tú querías comprar unos super robots, cómpralos. O sea, no sé por qué eso caería, se caiga a la venta. Los logran vencer a todos. Puede ser. Los logran vencer a todos de una manera bastante. No es espectacular ni particularmente inteligente. No, o sea, a golpe limpio. Y pues te muestra una serie de villanos que estaban en las sombras. Villanos tan importantes como el guantelete. Y el guantelete, ¿te acuerdas del guantelete, mi amigo? El que se robó el traje del Spawn pirata y nomás se robó el guante. Está ahí. El hecho de que tú sepas quién es ya es bastante. O sea, no tengo ni idea de cómo demonios te acordaste de eso. No, yo no reconocí, pues. Supongo que había uno de Hydra y ese es el único que reconocí que me interesó. También está muy al estilo de general. No se entiende, había un general, estaba supuestamente Kingpin, pero no era Kingpin, sino el hijo, que aparentemente ahora sí le creció el pelo, pero entonces no es el hijo, sino el que se disfrazó del hijo, que está en la manta del hijo. Tú sabes, ese desmadre que nada más entiende Terry Cavanaugh, ¿no? En fin, amigos, de verdad, no conmigo no calzó esta historia. No, está, está muy atropellado todo el toda la, la trama. Y el dibujo, la verdad, no ayuda, no ayuda nada. O sea, está muy disparatado, muy disperso. O sea, no hay una secuencia en la secuencia del arte, valga la redundancia. Uh-huh. Esto era para un número, ¿verdad? Hacerlo tres ya es mucha vanidad. Que entiendo que, de hecho, se supone, por lo que leí, que Terry Cavanaugh fue uno de los que descubrió a Jay Lee y le dio esta oportunidad porque le gustaba mucho su arte. Entonces, puede que sea miopía de mi parte, no lo voy a negar. Entonces, a quien le guste ese estilo, pues puede que lo disfrute solamente por el dibujo. Pero a mí no me va nada. Y de hecho, el siguiente número del que vamos a hablar es Spider-Man Unlimited, dibujado por el señor Ron Lim, y no mames qué diferencia. Al menos aquí yo entiendo contra quién está peleando Spider-Man y por qué. No, sí, aquí hay una secuencia de perdido, ya sabes, de que van de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y viceversa. O sea, no solo una colección de pin-ups, hay una narración gráfica, que aunque no tuviera diálogo, entiendes más o menos para dónde va la secuencia. Nada que ver con la otra versión, bro. Y es aquí, Tom DeFalco, ¿no? Una dirección de historia bien divertida de Tom DeFalco. Exacto, a ver, no sé si vas a hacer la introducción. Adelante. Sí, que nos muestra un evento de Spider-Man de cómo derrota a unos ladrones. De repente uno le da un tubazo en la pierna y ahí está Lance Bannon, que un soplón lo llevó a que viera la acción. Y pues tomando unas fotos, de repente uno de los ladrones le quita la máscara a Spider-Man. Y Lance Bannon le toma foto. Y cuando van a revelar quién es, de repente grita Jameson, Peter Parker. ¿Qué? ¿Yo qué? Ah, mira cómo Lance Bannon desenmascaró a Spider-Man. Y quién sabe quién diablos es, pero aquí tenemos la foto. Ah, ok. Está bien. Qué bueno. Sí, exacto. O sea, es alguien haciéndose pasar por Spider-Man, básicamente. Y se presta para momentos bien graciosos. Que donde a este supuesto Spider-Man, de hecho, le va lo bastante bien, entre comillas, convenciendo al público, que inclusive empieza a vender merchandise. Y sale una Spider-Man, que es básicamente, sí, una banda esta de pedófilo, pero que tiene una araña encima. Se parece al Spider-Boogie, si no recuerdan de los 60, uh-huh. De los 70, no me acuerdo dónde salió, que vuelve este sentido divertido, caricaturesco, medio infantil, slash humorístico de Spider-Man, que incluye una intervención bien graciosa y interesante de Mary Jane, porque se hace pasar por fan de este nuevo Spider-Man, le coloca uno de sus rastreadores, una figura con la cabeza en forma de pecera, y que obviamente sabemos quién es porque sale en la puta portada, logra detectar. Oye, sí, el no sé por qué tanto misterio. Pero, sí, ¿por qué tanto misterio con misterio si aparece en la portada? O sea, ya sabía que era misterio. Sí, yo por un momento pensé inclusive, misterio, claro, como está en la industria del cine, pues supone que es un especialista en efectos especiales, también debe ser que era doble o actor y es el que está haciendo este papel. Entonces pensaba que se había partido su personalidad, se estaba haciendo pasar por el tipo que se hace pasar. El dude, que es another dude, así como el Tropic Thunder. El tipo que se hacía pasar por Spider-Man realmente era Misterio, se hace pasar por ese tipo, pero no, es un estuche cualquiera de Misterio. Y es como que, ay, pero, o sea, no deberías haberlo ocultado tanto si lo sacaste en la puta portada. Pero, de nuevo, un montón de detalles graciosos que creo que Ron Lim los aprovecha bastante bien. Y este es el Ron Lim que yo quiero ver en cierta medida, porque solamente he tenido oportunidad de exponerme a él en todas las historias estas de Jim Starlin sobre del guantalete, del Infinity Crusade, el Infinity para acá, Infinity para allá. Él se divierte un montón con esto, diseñando la Spider-Man, diseñando el traje del tipo y cómo logra los poderes de Spider-Man, el mismo rostro que tiene, que da muy poca confianza, las figuritas, entonces todas las cosas de Spider-Man que están vendiendo, que incluyen globos, pantalla, muñequitos de estos cabezones, un Spider Puzzle. Es el rolling que queremos leer. O sea, está de verdad en ese aspecto espectacular. Sí. E inclusive el momento en el que Spider-Man va a confrontarlo y la gente le cree al tipo y no a él. Muy bien. Divertidísimo. Sí. Sí, y como dices, esa parte de donde Peter se queja con Mary Jane y Mary Jane le dice, pues que a lo mejor está celoso porque él sí está logrando ser el héroe reconocido y amado que logra tratos comerciales que tú no eres, ¿verdad? Y está haciendo dinero, desgraciado, porque tú no haces, sí. Sí. Sí, tal vez deberías intentar hacer algo como eso. ¡No, cómo! Sí, eso lo estoy jugando. Sí, sí, vas a ver, que lo voy a encontrar. A ver. E incluye detalles divertidísimos como el hecho de que la Spider-Man lanza telarañas debajo del capón. Uh-huh. Y ya, o sea, ya cuando se enfrentan, de hecho, la pelea contra Misterio honestamente viene anticlimática, pero divertida, porque se enfrenta a un muñeco cabezón y a una Spider-Araña, pero era como que en serio. Y pensaba que Misterio iba a ser un... Bueno, capaz que el jueguito psicológico este de que él podía ser un mejor Spider-Man, pero Misterio lo vence muy fácil, Spider-Man. Sí, sí, al final se les acaban las hojas, las páginas a Tom DeFalco y Romney. Mm-hmm. Y con 2-3 patadas, o sea, literalmente llega Spider-Man, les da un golpe a cada uno y ya. Incluso el Spider-Man pirata se lanza contra él. Ah, no, yo sí lo puedo detener porque va a ver quién es el verdadero Spider-Man. Y con un garnuchazo, con un dedo, Spider-Man lo manda a volar. Sí. Pues no sé qué esperaba el tipo este. Pero sí, o sea, acaba muy rápido. El mismo Lance Bannon, o sea, se da cuenta que lo usaron porque el otro, el soplón, era parte del equipo. Y como que el plan de Misterio era vender mercancía y ser rico con eso, pero pues... Algo así. Se lo gastó en juguetes. Y medio torturar a Spider-Man, pero eventualmente Spider-Man lo iba a conseguir. Entonces, no sé, Misterio. Esperaba un poco más de ti. Uh-huh. Honestamente, ahora que lo pienso, no necesitas a Misterio. Porque todo esto lo pudo haber orquestado este mismo tipo y hubiese terminado igual. Y hubiese sido interesante Spider-Man enfrentándose a un tipo cualquiera de la calle que se le ocurrió esto. Eso hubiese tenido un poquito más de swing, creo yo. No es que esté mal la inclusión de Misterio, sino que no suma mucho. Y creo que inclusive se diluye un tanto el efecto cómico, que era que un tipo cualquiera, pues eso pasa por Spider-Man, porque cualquiera puede ser Spider-Man, y Peter Parker es tan loser que ni él puede ser Spider-Man bien frente a la gente. Entonces eso estaba bien divertido. Pero bueno, fíjate, en fin, que creo que me tuvieron que meter a Misterio porque esta historia ya la leímos de otro tipo que se hacía pasar por Spider-Man. Era una situación similar con un don nadie que pues, hacía con efectos prácticos la situación de Spider-Man, pero él era para robar algo así. O sea, literalmente meterse en casas y robar. Ah, ok, es una versión de eso porque sí, estaba haciendo, o sea, le está dando la razón a Jonah porque literal fue que le tomaron una foto de Spider-Man robando a una viejita y no era yo. Uh-huh. Pero este era todo lo contrario, era que eran tan buen Spider-Man que era mejor que Peter Parker haciendo Spider-Man. Sí. Tenía mejores relaciones públicas. Sí, exactamente. Esa es la parte que es la más graciosa y que hasta Mary Jane se mete con él. O sea, todo eso le queda a Tony Falcon bastante bien y Rowling disfruta un montón. Entonces como que uh-huh. Misterio un poquito de más. Pero bueno, entiendo por qué también para que se diferencie aún más aquella historia. Tenemos una segunda historia escrita por el señor Kurt Busiek, dibujada por Kevin West, que es la vuelta de Bloodshed, que... Tenía una historia de origen Bloodshed interesante, no por él mismo, sino la de su hermano. Uh-huh. Y me pareció interesante, de todos los villanos triple X, que bueno, no son triple X porque no son porno, que casi el golpeador nocturno tiene un nombre bien porno. Sí. Todos estos villanos de los 90, que de verdad que ya me canso de cómo quieren meterte las trapos los ojos y se nota que es que no lograron con nada con ninguno. Pero Bloodshed en particular porque era el hermano bully de este chico que básicamente dos chicos pobres que delinquieron, uno fue a la cárcel por los dos porque el otro hermano no decidió no entregarse. Uh-huh. Y cómo sus vidas se dividieron y Spider-Man le dio como una oportunidad de valentía a uno de los hermanos Y bueno, le logró dar la vuelta a la vida y sobre todo quitarse el yugo de este hermano criminal que se había convertido en un matón, en cierta manera. Ahora, lo que nos cuentan es, que yo no lo recordaba así, pero está interesante la idea, que justamente el hermano matón, por haberse enfrentado a Spider-Man, la había pasado bastante mal. Y el hermano que se había entregado a la justicia le dice, pero bueno, confía en esta justicia porque se están buscando para matarte. Lo mejor que puedes hacer es hacer un trato para que te proteja pues el Estado. Te coloca en el programa de protección de testigos. Y a la par, pues haces algo para redimirte. Y acepta, pero está increíblemente paranoico, aunque con razón, porque literal lo consiguen y casi lo matan, de que lo están buscando antes de que testifique, ¿no? Y el que lo está buscando es un matón, muy matón, pero un matón cualquiera. Pero es lo suficientemente hábil como para saltarse tanto a la policía como a Spider-Man. Que no sé por qué lo tienen que mover por toda la ciudad y meterlo en un hotel. O sea, pudiera estar en cualquier otro lado, o un poco más protegido. Pero bueno, el tipo vuelve a resurgir como este villano, se pone el traje y todo porque está dispuesto pues a ir a matar al que lo quiere matar antes que lo mate a él. Entonces, todo eso está interesante. Ay, se llama Nico, además. Ok. Sí. Eso es todo. Sí, está interesante. O sea, Kurt Busiek, pues ya es que le gusta mucho eso de manejar a los personajes secundarios o villanos, hacerlos los principales de sus historias. Aquí sí. Básicamente es la historia de él, de Bloodshed. Creo que ahora que lo pienso, creo que él había escrito la historia anterior a esta hora que... Sí, sí. Había escrito unas cuantas historias así basadas con personajes secundarios y creo que el de la del hermano la había escrito él, ¿no? Sí, este personaje Bloodshed y su historia de Kurt Busiek. Férgame, espero que siga por ahí. ¿Me escuchas, amigo? Te escucho. Hello, yo no hello, me escucho, ¿o qué? Vamos a hacer una aquí pausa. Aquí estoy, te escucho. Pérgames. Te escucho. Oye, ¿me escuchas? Además de que son tus audífonos. Hola, hola. Son tus audífonos, sí estoy hablando. ¿Me escuchas? Aquí sigo. Me marca que sí puedo hablar. Sí, eres tú. Hello, hello, ¿pero me escuchas? Sí, sí te escucho. Creo que se me ha caído la conexión. Qué raro. Sí te escucho. Déjame y aquí... salirme, aquí salir se pone... Pero no sé, espero que no se dañe la grabación. Ah, tú. Claro, entonces que soy yo. Sí. ¿Qué pasó aquí? Input va a entrar. Output. A ver, amigo, habla. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Pero es que ni siquiera se ilumina cuando habla. Si es que estás hablando, no se ilumina tu cuadrito. Aquí sí. A ver. ¿Y ves la pantalla? Voy a salir y volver. Sí. Te escucho y ok, me salgo y veo todo. Espero que no se caiga la grabación. Voy. Pero a ver. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí. Qué raro. Bien raro. Voy a cambiar aquí a... output device otra vez. Ok, ¿y ahora? Sí, todo bien. O sea, te escucho, veo la transmisión, todo sin problema. No sé qué desde pasa. Hace rato. No, pero se vea, o sea, a mí no me indicó que yo tuviera problemas de conexión. Espero que todo lo esté grabando, Craig. No me indicaba que yo tuviera problemas de conexión, entonces no sé qué pasó. Porque a veces, o sea, me dice, ¿no? Ya tú no estás conectado o algo así. Pero bueno. Sí, a mí tampoco, y te escuchaba, yo me escuchaba, veía todo, o sea, nunca se me paró nada. No, este perro, amigo. Ah, no, todavía no. Qué mal, que no te gusto como antes. No. Muy bien, amigo, seguimos entonces. ¿Dónde nos hemos quedado? Que con el señor Nico. Una estupidez. Sí, no, que... Ah, no, que ya te preguntaba, sí, que Rubio se había escrito la historia del hermano. Sí. Creo que sí, ¿no? Ah, bueno. Sí, él escribió la historia de los hermanos donde salió este Blue Chill por primera vez. Uh-huh. Lo que no me acuerdo es esa parte de que él recuerda que lo están acosando en la prisión. Creo que sí había vuelto a salir este mono y de ahí lo convencieron. No recuerdo si fue, creo que sí fue Corbusier que en una de esas historias. Ah, creo que fue la del Unlimited pasada en el 3. Fue una mini historia donde ahora sí se entrega y todo eso. Y Spider-Man le promete que lo va a cuidar. Te voy a cuidar, amigo. No, no lo mencionamos. Ok. Ok, entonces está bonita. Hay una tercera historia con el reino, pero que honestamente es básicamente la historia de origen de un aparentemente antihéroe, villano, pero vamos a dejarlo hasta ahí para no complicarnos y pasar a Spectacular. Spectacular 207 y 208, que estaba diciendo que el señor Steven Grant estaba haciendo muy buen trabajo, o hizo un buen trabajo, porque estaba hablando de un cómic hace 30 años, con heredando el Spectacular de Matéis, pero aquí a mí me perdió un poquito, un poquito bastante, porque esto parece estar muy relacionado a una especie de tie-in, aunque no necesitas leerlo y no está en el orden de lectura, y honestamente no lo busqué, pero parece estar muy relacionado con en unos libros de algo que he conocido como Midnight Sons, Hijos de la Medianoche, que básicamente tiene que ver con Doctor Strange, que la mansión de Doctor Strange se volvió verga. Y un villano, de verdad, que villano Sautier, no sé quién es, de Shroud, que básicamente es Cloak Blanco. Yo no sé quién es por qué lo estoy leyendo y por qué no es Cloak. Este es Mortaja, así le pusieron saludos al don Feliz Barflan, y que quiere que dice que por qué no reconozco a Mortaja, porque pues nadie se acuerda de esta cosa. Es de Shout. Salió con Spider-Man en un Marvel Team Up por ahí de los 70, algo así. Por eso ni sabemos quién es. Y realmente no importa. Marvel Team Up 84 nos pusieron acá. No, pero es del 94, está mal. Porque sí lo busqué. No es el 84, no. Es uno con Shang-Chi. Y debe ser el 94. Okay. Se equivocó el editor, además, para rematar. Ajá. Sí. Ok. Qué bonito. Pero bueno, el tipo es, pues tiene poderes de, pues sí, manejar sombras y algo así. Quizá tiene los poderes de Cloak. Son los poderes de Cloak. Tiene una capa y con esa oscuridad. Sin la teletransportación. Sí. Ok. Es Iron Man sin un encendedor. Es Iron Man con USB-A y no es USB-C. No mames. Bueno, sí. Aquí lo interesante es quizás la trama que está siguiendo el señor Steve Grant. Es esa del asunto que le dijo Felicia, de que si no tratas bien a tus amigos los vas a perder. Y aquí cuando Peter va a ver a Flash, pues Felicia le hace cara de pocos amigos y se va. Y de repente Flash le suelta, oye, Peter, tú y yo somos amigos. Pues sí, ¿no? Pues que los amigos platican, los amigos van a juegos de béisbol. ¿Cuándo fuimos a un juego de béisbol? Pues la próxima vez que vayamos será el primero. Y dice, no, es que, pues la verdad yo era amigo de Harry y te conocí en la prepa, pero estoy seguro que tú pensabas que era el buleador, cabeza pobre, y tú el científico, así. Entonces, a lo mejor ni somos amigos realmente. Oh, sí, porque, lo siento. Te pones a ver, las aventuras que ha tenido Flash han sido con Spider-Man. Y hasta el sol de hoy no ha tenido la decencia a Peter Parker decirle que él es Spider-Man. No, se ha compartido Flash con Spider-Man muchas cosas, uh-huh. incluida el rescate de su ex esposa, que mete al villano este, exacto, al villano, perdón, al héroe este con cabeza jabalí. O sea, uh-huh. han pasado muchas cosas entre Flash y Spider-Man, pero quizá Peter ya se confunde. Sí. Sí, porque realmente, pues, Peter poco ha visto mucho, o sea, la relación de Peter con Flash. O sea, Flash es el que ha cambiado, ¿eh? Es el que ha intentado tener una relación con él. Uh-huh. Y Peter medio lo tolera y medio, como dices, confunde con la relación que tiene Flash con Spider-Man. Y dice, ah, pues que no siempre nos llevamos bien. ¿Te acuerdas cuando rescatamos a Chacha? Ah, no, ese fue Spider-Man. ¿Te acuerdas cuando peleaste con Tombstone y yo te rescaté? Sí. No, eso fue cuando, o sea, fue con Spider-Man, güey. Sí, o sea, ¿te acuerdas cuando fuimos a rescatar a Betty Brant? Ah, ese también fue Spider-Man. Sí, exacto. O sea, entonces, Flash está correcto, y más con lo que le dice Felicia. O sea, es muy probable que ya le haya dicho, y si es tu amigo, de verdad, por esto estoy esto. Es verdad. Y pues la verdad es que el Peter se porta bien ojete con casi todo, ¿eh? Entonces, algo de razón tienen por ahí. En todo caso, tenemos la historia de cuando se mudan al apartamento nuevo, que incluye Peter medio revelando su superfuerza a su papá. Sí. Nada mayor en esta. Lo único que yo les mencionaría, que es interesante, para que lo tengan en cuenta, el dibujante de esta segunda historia del Spider-Man del espectacular 208 es Malcolm Jones III. ¿Quién es Malcolm Jones III? Que dice que me queda importa. Malcolm Jones III fue entintador por varios números, sobre todo del primer arco de Sandman. Pero lo que también muchos, pues, desafortunadamente lo recuerdan es porque se desuscribió de la vida muy joven. A pesar de ser una promesa de los cómics. Y es raro, pues, ver a un entintador que era tan exitoso como lo fue él con Sandman, porque honestamente lo que él y Sam Kidd hicieron es único, verlo acá dibujando. O sea, tuvo esta oportunidad de dibujar aquí uh-huh. Spider-Man, y honestamente tiene un estilo bastante, creo que bastante efectivo y bastante bonito para esta historia. Queda bastante uh-huh. bien. Entonces, nada, pues, digamos, ese sería el dato sobre estas pocas páginas de esta historia de Mary Jane y Peter mudándose a su nuevo departamento. Hay dos cosas interesantes. Una, que pues gracias a Mary Jane consigue esta casa, que es un palacio, porque tiene como dos pisos, un ático con electricidad, tiene Spider Cueva y toda la cosa. O sea, una madre que debe costar, no sé, sus buenos $8,000 al mes, que todos no los ganan, pero... No, pero dice Mary, ¿y lo podemos pagar? Sí, lo podemos pagar, tú no te preocupes. Y estaba pensando que, porque dice, no, la tía May dice, no, es que es la primera vez que tienen un lugar para ellos solos. Y yo pensé, pues sí, pues que vivieron en el departamento feo de Peter, luego con la tía May, luego con Liz Allen, pero también estaba el departamento lujoso que rentó Mary Jane, ¿verdad? Donde los corrió el acosador. Sí. Estaba ese que de hecho lo había comprado Mary Jane. Ajá. Y este tipo, pues, no había logrado. O sea, básicamente se los robó. Uh-huh. Sí han tenido un sitio solo. De hecho, desde el apartamento de Peter. O sea, tiene mucho sentido. ¿En serio? Pero bueno. De hecho, ese es el evento más cataclísmico. Uh-huh. Se mudaron. Sí, porque la otra historia con el Mortaja, o sea... De verdad que ni lo entendí. El Peter de repente va al... escucha una explosión, se acerca a un edificio destruido, que es el Santo Santorum del Doctor Strange, que está destruido. Que si quieren saber por qué, vayan a leer los títulos de Midnight Sun, que son básicamente... El Doctor Strange, el Moon Knight, el Ghost Rider, creo que el Morbius y no sé qué otro mugre más. Oh, no fui para allá porque ando de vacaciones, lo siento. Tampoco me quiero mortificar tanto por cómics de ese tipo. Entonces, por ahí está el Chord, el Mortaja, que unos traficantes van a hacer un trato ahí porque dicen, no, es que este lugar siempre es muy seguro, aquí no hay crímenes. ¿Por qué? No sé, okay. No es como si un hechicero supremo viviera por aquí y estuviera al pendiente de todo eso, pero pues muy seguro. Honestamente, el, demasiado detalle. Sí, el Mortaja va por uno de ellos, pero o sea, aparecen unas máscaras maníacas que estaban ahí. Spider-Man y el Mortaja pelean contra ellas. Las máscaras chupan la vida de la gente a la que se le pegan. Una se le pega a Spider-Man, pero Spider-Man con su fuerza de voluntad las vence y bla, bla, bla. Fin, se acabó. Las echan en cemento. Menos mal que no las ibas a contar, amigo. Y eso fue todo lo que pasó. Próximo programa. Ah, oye, este... ¿Qué? No hablamos... Había una mini historia de Jonah Jameson donde decide cambiar las cosas del Clarín desde la raíz hasta lo profundo y declara que va a contratar a un nuevo editor junior abajo de Robbie Robertson para que le ayude. Uh-huh. Y me da mucha risa. Me dio mucha risa que un mono que estaba ahí, por cuando se le estaba diciendo, ah, sí, yo soy el culpable, Jonah, me estuve robando cosas. Ah, sí, no habla de ti, pero qué bueno que me dices. Señora, a la asistente que tiene, háblele a la policía. No, es otra cosa. Voy a nombrar un nuevo editor en jefe que voy a ser yo. Sí, voy a ayudar a Robbie a poner el Clarín como siempre debió hacer. Bueno, pero entonces te gustó algo que escribió Terry Cavanaugh, porque todo eso lo escribió Terry Cavanaugh. Ese es de Terry Cavanaugh, ¿no? ¿No es de aquí? Claro. Es de aquí. No, claro, es de aquí, no. De Steve Grant. A ver. Ah, sí, tienes razón. Entonces no te gusta Terry Cavanaugh, te gusta Steve Grant. Hasta el momento sí, no. Esto tenía que ver con que todo el mundo vea desde Clarín como el pasquín de tercera que es. Uh-huh. Por algo tiene un podcast donde leen Spider-Man, que no tiene mucho criterio. Y solamente Jonah y Robbie son los únicos que piensan que esta madre es el Washington Post. Sí. Honestamente. Jonah pues quiere cambiar las cosas, pero entre esas cosas que está cambiando está perdiendo, básicamente va a tirar a la basura su relación con Marla, que es para algo que va a pasar próximamente, ¿no? Entonces, hablando de lo de próximamente, que es lo que quería hablar hace rato y no me deja, el Amazing Spider-Man anual 28, vamos a leerlo en el próximo programa, volvemos con espectáculo, esta vez los números 209 y 210 con una historia del Foreigner y nuestra querida Felicia. Y no sé si vamos a incluirla toda, creo que si no toda la mitad, pero está esta serie de Life Theft, o el robo de vida, que básicamente tiene que ver con los papás de Peter, más hasta ahí. Entonces, dependiendo uh-huh. de cómo nos vaya en cuánto tiempo, que creo que sí vamos a tener el tiempo que básicamente Spider Games anda rezando, sería bastante amplio lo que tenemos que leer para el próximo programa. Entonces, si les digo los números completos solamente por si nos están siguiendo, es espectáculo 209-210 del Amazing 386 al 388, Web 110 al 111, si mal no recuerdo, Spider-Man a secas 44 y 45. Esto se mezcla con la historia del Chameleon y por alguna razón están todos como mezcladitos aquí en el orden de lectura. Creo que lo que vamos a hacer es que vamos a separar los dos arcos. Porque está Life Theft como tal, que es la revelación de los papás de Peter. Está The Savaging, que tiene que ver con este camaleón. Y está la historia de Foreign con Black Cat. El lagarto, perdón, camaleón, lagarto, güey, el lagarto. El camaleón llega hasta después, hasta la de Pursuit, la persecución. El camaleón es un lagarto que se cambia de colores. Es un lagarto trans. Entonces, pues sí. no sé si llegamos hasta allí o le cambiamos el orden para que tenga un poquito más de lucidez y sincronía temática cada uno de los números, porque creo que hay dos programas que están entremezclados allí, pero el orden de lectura los está entorpeciendo. Entonces lo conversamos y les hacemos saber llegado ese programa. Entonces, uh-huh. Bueno, con eso nos despedimos. Pasar la interrupción rara con mi conexión, pero eso lo editamos luego. No sé, amigos, si tienes algo más que comentarle a tu querida audiencia que abandonas por tu celo religioso. No, muchas gracias a todos por escucharme y escucharnos, y creo que sí nos van a no va a ser tan larga la espera, pues ya esperaron como una semana más por nuestro programa. Pero muchas gracias por seguirnos en estos 4 años. Recuerden compartir el podcast, el video de YouTube, que también estamos en YouTube, con sus amigos, con su familia, con su mamá, con su papá, con su hermanito, el que cuida a los perros, con sus enemigos. Si van a juntas del PRI o de Morena o algún partido político, pónganlas. O sea, es mejor que lo que van a escuchar ahí. Claro que sí. Sí. Poco a poco vamos a tener ya en nuestro canal de YouTube todos los programas. Andamos por allí por el 60. Entonces ya tienen sus buenos 43 programas allí, pero vamos a completar para que estén los 102 completos. Hasta ahora, los 103 incluyendo este. Y luego también tenerlo todo en archive. Sigue en el archive de La Covacha por si les interesa. Pero poco a poco vamos a ir mudando todos nuestros dos canales independientes, de manera de que no se vayan a perder, básicamente. Así es. Muy bien, amigos, cuídense mucho entonces y con eso nos despedimos. Un abrazo a todos y nos vemos en el espejo, ¿no? Nos vemos. Bye. Bye.